4 ebrios se los llevará el rockero. Otra vez ha fracasado el funeral. Tres despidos en el francés, lamentablemente. En el barrio se relamen las pancartas. El ex francés, ¿no? Avivando al modelo Panamá. Compañera sobreviviente también de la tortura, familiar, hermana de acá de Cariñena, del departamento. Lita Torre. Buenas noches, compañera. Con un de corazón, digo todo. A veces yo pienso y digo, la justicia ya llega y va a llegar porque yo creo todavía en Dios. Pero a veces tengo rabia, tengo bronca. Porque el pueblo, ¿cómo el pueblo puede acompañar a veces a una empresa genocida? Yo lo entiendo, ellos dependen de esa empresa, pero en gran cantidad, porque yo también tenía a mi hermana, Germán. Germán trabajaba en la empresa Lerema. Trabajó, no vio paro, huelga. Él pasó hasta el palo, el dinero más chiquitito para cumplir con la empresa Lerema. ¿Dónde está ahora? Se lo llevaron. Simple. Leandro, mi otro hermano, también se lo llevaron porque no aceptó la beca que la empresa Lerema le quiso dar a mi papá. Justamente para eso. Pero no importa, yo le digo a este Blaquier, con el perdón de ustedes, no de él, este Blaquier dijo, mi puta, que abra su mochila, cargue su cadera y que se vaya al carajo, porque ahí donde él tiene que estar, porque es una mierda, es una basura. Parece que él se olvida, pero ya después nosotros los familiares no nos olvidamos, y ya le vamos a ver que acá las famosas radio, famoso canal, hablan de estupideces, cosas que para mí no tienen sentido. ¿Qué sabe el niño de la historia, lo que nosotros vivimos? ¿Qué sabe cada familia, el dolor que sufrimos? Yo quisiera que vayan y le saquen un poquito de ellos y le corten el pescuezo. A ver si no van a caminar. A nosotros nos duele que por lo menos tuviéramos los cuerpos de ellos para decir, vamos a encender una vela. No, no lo tenemos. ¿Dónde está? No lo sabemos. ¿Qué han hecho? No lo sabemos. Pero no importa. Yo espero la justicia del hombre y la justicia de Dios. Y voy a ser breve porque hay muchos compañeros que quieren hablar. Gracias a esta multitud, a este pueblo, a gente que viene de afuera, que nos acompaña, que no son gallinas. Son gallinas, pero bien con locura, bien con los huevos bien puestos, y salen a caminar y a pelear, pero con la dignidad, porque nosotros nunca nos patoteamos como los patoteros que tenemos acá. Gracias, compañeros, por los 30.000 compañeros y sobrecidos presentes, ahora y siempre. Gracias. Sí, la bronca, la genuina y terrible bronca con la que hablaba esta compañera, que este año estuvo también acicateada por lo que comentamos recién. La cantidad que creciente, ¿no? Cada año aumenta, es notable. Aparte, y porque los que no conocen, es un pueblo chiquito, bastante chiquito, ¿no? O sea que no es tan fácil de juntar tanta gente. La gente va desde los lugares cercanos. Cuatro ebrios se los llevará. Decía que la bronca de esta compañera este año, sobre todo, otra vez ha fracasado, más que justificada por lo que comentábamos de la contramarcha que organizó la pancata, contra todo taxi, contra todo vehículo, contra todo vagón, contra todo barra clava de equipos de fútbol. Pero esta vez Y esta gente de la contra marcha que participan en la marcha del Antagón quieren cortar las fuentes de trabajo. Y además muy finos. Muy numerosos. Bueno, pero es parte, ¿no? Y además es solicitando al pedo. Recuerda por primera vez a un hombre que la gente hoy está queriendo más. Con el tiempo se nos fue para la cresta. Lo quiero en paro. De una hora que no para de crecer. Hoy su cara está en todas las remeras. Es un muerto que no para de crecer. Un paro de 48 horas de heroico. Ricardo Arede, sí, que ahora no está en Buenos Aires. En la marcha. De venir. Ya se ha comprometido a venir. En la semana. Muy bien. Bueno, así que la semana que viene nos contará bien cómo fue todo esto, ¿no? Y las alternativas de juicio, porque a ver en qué instancia sigue juicio, ¿no? Bueno, no está siendo fácil. Pero bueno, ¿cómo seguir? Sí, seguramente. Si no hubiera nadie, sería irrealizable. Y la resolución de esta asamblea, que dicen que fue por unanimidad, bueno, fue pedir plano, la reestatización, ¿no?, de los ferrocarriles. Una noche tremenda esta, ajá, loco. Por fin. Mucho calor, porque mucho fuego acá adentro. Está jalonado, todas estas discusiones y asambleas ferroviarias están jalonadas por los accidentes, por esto, por los problemas, por la reestructuración, por la nacionalización, que es así, pero sociedad anónima, etcétera, etcétera. Bueno, ellos sintetizan en creo que es lo más importante, por la reestatización de los ferrocarriles. Dice que tuvieron un debate, se dieron todo el tiempo del mundo, lo debatieron y resolvieron. Y además se dan levantar esa consigna, digamos. Creo que lo más importante es una serie de actividades para apoyar esa idea, porque la declaración otra vez, claro, ha fracasado, ¿no? Además también habría que ver, ¿no?, el resto. En el barrio se relamen las pancartas. ¿Qué andan? ¿Cómo construyen? Arribando al modelo Panamá. Baila, baila el bocadillo. No les da mal ni siquiera de los trabajadores de Colombia. Pero esta vez, es algo verdaderamente el mundo regresó, de enorme importancia. Y sentía que era extraño en esa orquesta. Apoyen. Que aburría de sonar en un solazo. Se van a dar más en el lugar de ellos quieren terminar con una marcha el 21 de agosto en la plaza de Mayo, donde está el programa de Cajas. Iremos a procesar otro programa. Y después, para poder acariciar. De hecho, los días 30 y 1 de julio, 7 de agosto, que recuerda por primera vez a un hombre, que la gente hoy está queriendo más. Con el tiempo se nos fue para la cresta de una hora que no para de crecer. Hoy su cara está en todas las remeras. Es un muerto que no para de nacer. Son los que deberían dejar de corazones. La empresa de otras almas, aburridos en sus casas, no se animan a cantar. Y empobreciendo cada vez más el servicio. Alucina que planea un héroe de otras tierras y los viene a rescatar. Porque no es tampoco una cuestión formal, ¿no?, ni una cuestión de decreto, es una cuestión que alude a un plan, a un plan muy proyecto, a un plan integral de recuperación. ¿En qué condiciones se quiere transportar al ganado para que vaya a trabajar? ¿Como ganado o...? Se lo lleva para siempre, se deforma y pronto vuelve cuatro años. Sí, además todas las características que tiene se lo lleva. Siempre el hilo se corta por lo más delgado. Y los más delgados son los la gente que utiliza los servicios públicos, la salud. Bueno, nos vamos al palo, ¿no? Ahí es donde se nota la crisis. Una noche tremenda esta, loco. Bueno, mucho calor. Vamos a hacer mucho fuego acá adentro. Y nos digamos, vamos a ir después vamos a continuar con el tema del rodado. Se viene. Porque vamos a charlar con los compañeros del subte, ¿no? Sí. Los chiquitos. Así que seguimos con nuestras actividades para hoy. Han habido. Además de la del francés, que comentábamos un cachito antes. Bueno, los trabajadores que trabajan con la niñez. Acá, en Capital, en la Cava. Que han hecho una jornada de lucha por las políticas públicas inclusivas e integrales para la niñez de la ciudad. Ellos denuncian una situación, bueno, como lo vemos todos, que quieren mirar un poco la situación de los chicos de la calle, de los chicos y adolescentes, cerrando centros, precarizando trabajadores. Ellos denuncian que el máximo. Baila el boca en boca, está de paso. Pero esta vez, el guato regresó. Y una responsabilidad muy importante. Que era extraño en esa orquesta. Que aburría de sonar en sol mayor. Que es el mismo. Organización de cierta forma. Necesita gente muy bien capacitada, con mucho compromiso con su trabajo. Y con que recuerda por primera vez a un hombre. Con problemas de salud, que haya un hospital. Por eso que es un centro neurálgico donde trabajan estos compañeros, porque están necesitando de todos los servicios. Y además, es un muerto que no para de nacer. ¿Cuál es? Kamikaze de otras almas. Aburridos en sus casas. No se animan ni a cantar. Después, alucinan que planean un héroe de otras tierras y los viene a rescatar. ¿En qué situación se ven ellos cuando tienen, digamos, frente ciertos derechos de los niños? Que esos derechos de los niños se hacen efectivos con una infraestructura. entonces una de sus frases favoritas, y que la han venido, a medida que han venido, que ya vienen peleando las cerradas con compañeros, y nosotros no podemos ser cómplices del no cumplimiento de una obligación primordial por parte del gobierno. Aparte se ve cómplice, se ve que la cabe la gente del gobierno. Es que ponen a cualquiera, aparte. Lo que hay que sacarse encima, no lo que hay que atender. O sea, yo creo que no es que no saben, sino que directamente no les interesa un corno, y entonces, digamos, van limando toda la poca infraestructura que se logró montar en muchos años, porque esto ha sido siempre un déficit en la ciudad, y lo poco que había se lo fueron desarmando. Pero en todos los órdenes, porque vos tenés, por ejemplo, los comedores, la comida es un desastre. No se puede comer. Los lugares, los ambientes donde estos chicos se tienen que nuclear, ya sea para comer, para vestirse o para bañarse, para lo que fuera, también. Entonces, en ese sentido, los trabajadores se sienten cómplices, porque en realidad están ofreciendo cosas que no están cubriendo los verdaderos derechos de nadie, menos de niños que están en completo... ¿Qué problema, ¿no? Porque el trabajo cotidiano, claro, no le das respuesta a los pibes. No le das respuesta y se transforma en una cosa... Y vos sabés por qué no le puedes dar respuesta. Se transforma en una cosa muy, muy perversa, ¿no? Porque es como un doble mensaje. Si vos estás diciendo que estás representando, digamos, un Estado que se está ocupando, y en realidad lo que le estás dando es un servicio pésimo, dándole. La verdad, era un servicio que funcionaba muy bien, porque yo lo he ido a este servicio con determinados problemas y funcionaba muy bien, pero ahora ha dejado de funcionar en los últimos tiempos. Ese es el problema. Bueno, cómo funcionaba es una linda polémica, es una linda polémica. Acá tenemos a una compañera en esta mesa que trabajó varios años con los chicos de la calle. No, pero es que esto no es los chicos de la calle exactamente. Pero tiene que ver, estimada, pienso, hay una infraestructura para la niñez, hay una infraestructura para la educación, hay una infraestructura... que nos toca a todos. Estamos en la calle, en la vereda. Los chicos de la calle están en la calle, o están al borde, o están adentro de la casa con la mitad de cuerpo afuera, digamos, una cosa así. O sea, es una misma problemática. Bueno. Y nos toca. También tuvimos invitados el año pasado, sí, ¿se acuerdan? Sí. Que se reiteran nuestros temas porque la problemática no se resuelve, o se resuelve de peor. Y esa es por la parte negativa, y por la parte positiva es que siguen peleando. Son gente joven y siguen peleando, ¿no? Así es. Uno de nuestros primeros programas fue con compañeros que trabajan acá con las niñas. Bueno, hacemos un corte y seguimos después. Organización en el aire, FM 106.5, Radio Semilla. Con la inocencia en la vida los surcos del destino, como un arado de sueños desde lo más sentido, sembrando en géneros el alma por los caminos, enredados, el tiempo va abriendo el alma. El tiempo va abriendo el alma para encontrarlo. Pesados al tiempo van quedando los días, una sola noche de años de penas y alegrías, que haber vivido así es más que un recuerdo lindo. Los medios alternativos, comunitarios y populares existen. FM 106.5, Radio Semilla, construyendo desde el barrio. Chacarera, la flor azul. Mario Arnedo Gallo, Antonio Rodríguez Villar. Y solo me voy cavando mi viejo penal, sintiendo cantar al río para el carnaval. Santiago, Santiago, el espejo. Acompaña la esperanza en la soledad, cuando silba el guaira mucho por el salitar. Árbol fuiste bien coposo, pobre corazón, árbol que quedó sin hojas, sin nido, mi amor. Dile, dile, chacarera, esa flor azul, que tanta chacha la busco por la Cruz del Sur. Domingo Cura en el bosque. ¿Cómo? Seguimos con nuestras noticias, con una información del subte, ¿no es cierto? Del subte, sí, queremos charlar algo porque ha sido la noticia siempre. Noticia. El subte es muy importante en nuestra ciudad, ¿no? Y son muy importantes las noticias nuestras. Y muy importantes nuestras noticias porque nosotros, tenemos muchas primicias. Bueno, la cosa es que estamos intentando comunicarnos con un compañero del SUTE para que él mismo nos cuente. Mientras adelantamos algo. Ah, sí, a ver. Se decían las noticias, uy, dos líneas han parado. Uh-huh. La B y la H. La H pasa por nuestro barrio, así que sí. Inclusive la tenemos más cerca. Bueno, vamos a ir, para ir despejando dudas, empezamos con la H. Bueno. Dice un comunicado de los trabajadores. A ver. La línea, a pesar de todo lo que hemos visto en los medios, ¿no? Bueno. El paro no fue realizado por los trabajadores de la línea H. Fue la empresa la que no dejó que se tomaran los servicios los compañeros. Ah. Ellos dicen tomar servicio cuando se hacen cargo de las tareas, ¿no? Exactamente. No los dejó tomar servicio. ¿Por qué? Porque previamente había otra discusión. Porque los compañeros se negaron a aceptar un diagrama de servicios. Ajá. Que empeora la frecuencia de la línea, llevándola de 10 a 15 minutos. Inclusive, en algunos casos, hasta 20 minutos entre... ¡Ah, no! Entre subte y subte. Como ellos se negaron a aceptar ese nuevo diagrama, sí. Porque ellos son los que reciben las quejas después de los... Exactamente. Después queman los vagones la gente. Entonces, no los dejaron tomar servicio. Y tuvieron la tupez de decir a todos los medios de que había un conflicto gremial. No funcionaba porque... Bueno, y los medios... Voy a volver a reivindicar los medios comunitarios. Sí. Y los medios repiten. Repiten lo que les mandan. Repiten, inclusive los más benévolos repiten. ¿Por qué no llaman? Si no sale tan cara una llamada. Claro, qué si barbaridad. Les anda el teléfono. Ya. O tener sus contactos aceitados, como antes se tenían en los asuntos sindicales. Me parece muy bien gremiales. Cómo termina el comunicado, que dice, rechazamos la mentira, dicha por la empresa, de que el conflicto es por el tiempo de descanso. Nosotros tenemos formaciones de 1930. Sí, estos subtes de la línea H se mueven todos así, ya. Son los más viejos de toda esa clase de subtes. La línea H es la última. Sí, la que le pusieron los coches más marginales. Claro, será porque va desde Pompeya. Va a llegar María, a Pompeya. María, pero sin embargo, esos coches deben ser los que más experiencia tienen. Bueno, es verdad, ya, eso hay que reconocer. Y dicen ellos, los trabajadores, que quieren un mejor servicio y no que la gente siga viajando como ganado, porque ellos también son usuarios del subte, igual que sus familias, y van a continuar con esa posición por tiempo indeterminado hasta obtener una respuesta del gobierno. Bueno, de es la importante ciudad. Que la gente se entere, ¿no? Entonces, que le están lo están haciendo precisamente por los usuarios, porque no puede haber frecuencias de 20 minutos en un medio que uno toma precisamente para llegar más rápido. Claro, y vos fíjate que muchísima gente, yo viajo en ese subte, mucha gente no se llena, se pone repleto. Después, a medida que van avanzando las estaciones, empieza a disminuir la gente, pero es mucha la gente. Pero si vos aumentás la frecuencia, es lógico, eso se van a apiñar, si ya están apiñados. Claro, es que la empresa parece que quiere que vayamos así, sin respirar. El otro día, en la línea B, murió un hombre adentro del vagón del subte, porque va tan hacinado, le agarró un ataque al corazón y se murió. Estaba la línea B interrumpida, yo justo viajaba, no este miércoles pasado, sino el anterior. Así que, ¿por qué? Por la forma en que viajamos. Así es. Bueno, y con respecto, podemos ir adelantando antes que nos comuniquemos con el compañero que se llama. Se llama Carlos Taborda, es un metro delegado de la línea B. Bueno, antes que charlemos con Carlos, ¿adelantamos algo? Bueno, ya sabemos que el día viernes, con gran pompa, globitos amarillos y demás, se inauguraron dos nuevos tramos de la B. Sí. Echeverría y Rosas. Sí, Juan Manuel de Rosas, se llama así la estación. Ah, sí. Es la que llega a Villa Urquiza, qué contradicción. Debe ser la reconciliación nacional, eso. ¿Por qué no le cuentan un poco a los oyentes por qué es contradictorio que Rosa termine en Villa Urquiza? Porque Rosa fue derrocado en la batalla de Caseros, dirigida por el general Urquiza. Bueno, en 1852. Bueno, por eso esto viene mal parido. Después le echan la culpa a los metrodelegados, ¿no? Bueno, por el conflicto este que ahora vamos a desarrollar, ¿quién conduce. Los metros delegados llegan hasta la última de las estaciones antes de la inauguración, a es los decir, incas. A los incas. Sí. Ahí bajan y toman el control de la formación, supervisores e instructores. Pero que no están suficientemente duchos instruidos como los que siempre manejan los Y otra cosa, ¿y por como qué ellos toman, no trabajan? Estamos dando un rodeo, vieron que no estamos hablando de lo más importante. Sí. Como supervisores y instructores no trabajan fin de semana, entonces eso no ocurrirá el fin de semana, no está asegurado eso. Ajá. Porque esta gente son más elegantes y no trabajan fin de semana. ¿Qué es el conflicto? Bueno, los metros delegados se han cansado de hacer denuncias sobre la situación de seguridad, fundamentalmente, y en preciso de estas dos nuevas estaciones. Claro, dicen que el tramo que va desde los Incas a Villa Urquiza no está todavía en condiciones de seguridad, ni para los que manejan el subte, ni para los pasajeros. Por lo tanto, que ellos no quieren hacerse cargo de un posible accidente. Sí. Y han sacado videos y todo. Sí, acercaron. Se lo llevaron al gobierno. Y bueno, y nada. El gobierno dice, como era Pilar que vos decías que... Bueno, ellos, digamos, para hacerlo, digamos, seriamente, ellos han alcanzado todos esos estudios serios, se los han acercado a la empresa y a los distintos ámbitos donde tiene que, digamos, que evaluar. Que evaluar y tomar la decisión, tomar porque ellos dicen no hay seguridad. Entonces, para hacerlo cortito, ellos han comentado, ¿por qué no se toman la molestia de hacer el recorrido que nosotros estamos señalizando que está mal? Y lo ven con sus propios ojos y se acabó. Pero hemos visto que han habido reuniones entre el Ministerio de Trabajo de la ciudad, cuyo ministro se llama Sabor, es el señor Sabor. Este señor Sabor los ha reunido, etcétera, etcétera. ¿Y qué ha declarado? Se supone que, no sé si todavía estarán en reunión, pero hoy tendrían una segunda reunión. Bueno, entre reunión y reunión el hombre habla con la prensa. ¿Y qué dice? Bueno, que el gobierno porteño, uno de sus objetivos es impulsar el diálogo para llegar a una pronta solución. ¿Cuál es la solución? A continuación comenta, juzguen ustedes, dice, todos los motorman, es decir, los conductores, tienen un teléfono celular para comunicarse con tierra. Claro, si el subte usted estalla, dejaría, usted dejaría. Por el celular, está o sea, eso es lo que ellos plantean como que está cubierta la seguridad, digamos. Claro, por el celular. Esa del es la explicación que dan. Bien. ¿A usted le funciona el celular como corresponde? A mí no. Claro, dejar a mis amigos tampoco. ¿Será que estos celulares serán muy buenos? Y además todos conocemos la falta de señal que hay dentro de el subte. Claro, en los túneles, sí, además. Pero lo más interesante es que dicen que no hay ninguna cámara inundada, porque hay filtraciones de agua, pero lo que pasa es que ellos dicen que no había filtración de agua donde había cables de electricidad. Es decir, necesitan que ya esté haciendo cortocircuito para darse cuenta. Y sin embargo, ellos lo consideran que si hay filtraciones de agua es algo normal, ya son filtraciones de agua. Recordemos, con respecto al tema de la filtración y la electricidad, recordemos que la línea B precisamente tuvo hace pocos meses un compañero muerto, dos compañeros muertos, uno en el temporal electrocutado justamente. Entonces, estaría bárbaro que en este preciso momento nos pudiéramos comunicar con porque con el compañero para que nos contara. Una irresponsabilidad y una liviandad esa declaración del ministro de Trabajo de la ciudad, que es muy preocupante. Pero no se arruga, además, le parece que son argumentos. Me parece que son argumentos. Y claro, el del celular, cuando todo el país está puteando por el funcionamiento de los celulares. Claro, dejar liberado a que los motorman puedan garantizar intercomunicarse y garantizar la seguridad a través de celulares es verdaderamente, habla de una precariedad. Hola, Carlos Taborda. Bueno, acá te llamamos de Radio Semilla, vas a salir al aire. Estuvimos comentando algunas de las cuestiones que pasan en el subte, en la línea B, las nuevas estaciones, pero bueno, si querés darnos un pantallazo. Hola. Hola, sí, te escucho. Sí, sí, bueno, comentanos nomás, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué hay este problema con las nuevas estaciones que se inauguraron, que los trabajadores del subte no quieren llegar hasta la estación Juan Manuel de Rosas, que quedan en Los Incas? Bueno, muy bien. No, mira, nosotros lo que hemos hecho es la denuncia correspondiente, hemos presentado informes con fotografía y filmación sobre el estado de los talleres del tercer, las estaciones y de las estaciones Echeverría y Juan Manuel de Rosas. Nosotros lo que estamos solicitando al gobierno de la ciudad es que tome en serio nuestra denuncia, que haga las inspecciones y los estudios correspondientes a las estructuras de las estaciones y del túnel correspondiente a estas nuevas estaciones. Denunciamos también que estas, como estas tres estaciones fueron construidas con una profundidad importante entre ríos subterráneos y lapas importantes, son fácilmente anegables. Echeverría, por ejemplo, en la última inundación del 2 de abril, el agua superó 30 centímetros de altura de la plataforma. Entonces, otra de las denuncias que hacemos es el tema de la falta del sistema Tierra 3, que es el sistema de comunicación que nosotros tenemos con el puesto operativo de control y que durante la evacuación nos permite comunicarnos con él. Una pregunta, la comunicación esta, ustedes hasta la estación Los Incas, ¿la hacen normalmente con ese sistema de comunicación que tienen? Claro, hasta Los Incas nosotros tenemos ese sistema de comunicación. Está claro que, por ejemplo, nosotros tenemos la caja tierra del tren donde puede uno bajar los eventos de velocidad, de frenado, pero también el sistema de comunicación nos permite comunicarlo de forma directa con el puesto operativo de control y todo el resto de la flota puede escuchar lo que estamos hablando y aparte esta comunicación es grabada, con lo cual es un sistema de seguridad también para el operador del puesto operativo de control y para los tripulantes de las formaciones. Claro, y entonces, y desde Los Incas a Juan Manuel de Rosas no existe este sistema. En las dos estaciones nuevas no existe ese sistema. Entonces, si vos te quedas con una formación entre una plataforma y una señal, donde existen teléfonos que son de emergencia para comunicarse con el puesto operativo de control, uno quedaría aislado sin comunicarte y si esa vía está navegada, no podrías comunicarte con el puesto operativo de control para confirmar el corte de corriente, ya que la vía tiene tercer riel con 600 volts de intensidad, ¿no? Y entonces, ¿ellos qué solución da la empresa? La empresa no da ninguna solución, el gobierno de la ciudad tampoco, por lo que estamos justamente discutiendo eso, en las cuestiones que se modifiquen, que se hagan los estudios, que se reparen las filtraciones, porque hay filtraciones que están constantemente drenando agua salitre para arriba de los tableros, y ahí se quiere reparar en el futuro los trabajadores. Y el tema del sistema Tierra 3, a ver cuándo el gobierno de la ciudad. ¿Hola? Pasó. Se cortó. Un momentito, por favor. Bueno, bastante elocuente, ¿no? La verdad que es como una bomba de tiempo que cada obra que yo hace... Yo que pensaba llegar hasta esa estación porque siempre, todas las semanas voy, me parece que voy a seguir viajando como viajaba hasta ahora, a ver si en una de esas tengo un accidente. Sí, estaría bueno preguntarle al compañero... Hola, sí, ahí está. Se ha cortado. Acá le quiere una compañera Pilar hacer una pregunta. Sí, hemos... Hemos escuchado por los medios la dureza de Macri amenazando con no pagar los sueldos y, por supuesto, echándole toda la culpa a ustedes que no quieren trabajar. ¿Qué pueden responder a eso ustedes? No se escucha. Que tiene sobre el subterráneo. Los trabajadores no estamos de paro, estamos trabajando las 6 horas. Lo único que no estamos haciendo es llegar hasta Juan Manuel de Rosa y Echeverría. Tampoco estamos impidiendo que los trenes lleguen a esas estaciones. Lo hace el personal jerárquico, así que no podría descontar el trabajo que nosotros estamos realizando. Y después, lo que tienen que explicar ellos es cómo el gobierno de la ciudad le ha firmado un contrato al grupo Rogio a través de Metrovía por 3 años, cuando Rogio, Metrovías, ha dejado el estado deplorable, el estado de las formaciones y las estaciones, lo mismo que todo lo que es material rodante y la vía de los túneles del subterráneo. Ellos tendrían que explicar eso. ¿Por qué le dan nuevamente una concesión a alguien que se ha robado, se ha llenado de dinero con los subsidios millonarios que le dio el gobierno nacional y que no están, que no se ven a simple vista las inversiones que tendrían que haber hecho? Sí, hoy vos me decías que tienen que tener 15 minutos de descanso aparte, ¿no? Entre dirigir un tren y el otro. Mire, nosotros, el tema del diagrama no nos interesa discutirlo ahora hasta que no se resuelvan los problemas graves de seguridad. También entendiendo que todo lo que es el diagrama también tiene que ver con el tema de seguridad. Pero principalmente nosotros queremos discutir cómo se van a resolver esta situación de infestaciones y cómo se va a resolver el sistema de comunicación tierra-tren, que para nosotros es fundamental, ya que los trabajadores somos responsables penales de la vida de los pasajeros. De ninguna manera vamos a aceptar que pase una tragedia como pasa en el ferrocarril en el ámbito del subterráneo. Bueno, entonces, ¿cómo sigue entonces para ustedes planteada la pelea? A discutir todo y a darle una solución. Después del gobierno de la ciudad y de la empresa de dar esta solución. Son ellos los que son los concesionarios y los dueños del subte. Son ellos los que tienen que dar una solución. Hoy hubo un cuarto intermedio hasta el día viernes a las 11 de la mañana y bueno, ahí seguiremos debatiendo y discutiendo cómo continúa esto. De todas maneras, nosotros vamos a continuar tal como hicimos hasta hoy. Los trabajadores trabajan en Palen y los hinchas, y el personal jerárquico y la empresa se la encargó de girar los trenes hasta Rosas. Bueno, muy bien, le agradecemos mucho y bueno, esperamos que logren ser escuchados, porque al escucharlos a ustedes van a escuchar también a todos los usuarios que tenemos aquí en la línea B. Bueno, ya muchísimas gracias por habernos permitido a través de ustedes llegar a los usuarios e informar lo que realmente está pasando en el subterráneo de la línea B, ¿no? Gracias. No, bueno, gracias a vos. Gracias, Carlos. Gracias, hasta pronto. Hasta luego. Suerte. Los medios alternativos se defienden. FM 106.5, Radio Semilla, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Resulta que con Perecito teníamos una amiga en París que nos aseguramos que estaba en trance de enamorar a un francés para casarse. Como era muy, muy querida, le hicimos una samba. Y el Perecito bandido, mire lo que puso de letra, dice: si la cintura es un junco, si la boca es colorada, si son los ojos retintos, esa moza es tucumana. Si es dulce como esa niña y airosa cuando la baila, si te miente al corazón, esa zamba es tucumana. Y si la moza y la zamba llegan a ser tucumana, ahogate en agua bendita que ya ni el diablo te salva. Thank you. espacio publicitario. Radio Semilla. Esta radio no tiene publicidad, no recibe subsidios del Estado. Se mantiene con los aportes de quienes la hacemos. Fin de espacio publicitario. Bueno, seguimos entonces con nuestro programa Trabajadores. Sí, nos aquí vamos para el barrio de San Cristóbal. Bueno, muy bien. Bueno, de paso vamos a comunicar que en el barrio de San Cristóbal, el sábado 3 de agosto próximo, a las 15 va a haber un festival de 10 años de la multisectorial de San Cristóbal, la multisectorial de vecinos, en la calle Prudán 1365. Son 10 años que tienen la casa donde ahí hacen trabajo comunitario para el barrio. Así que va a haber un escenario en la calle, música en vivo y bueno, y un buffet económico. Y continuando en el barrio de San Cristóbal, ya no es tan buena la noticia. Hay un conflicto, como dijimos al principio, en el hospital francés. Hoy hubo una asamblea con los trabajadores y bueno, en esa asamblea estuvimos en la radio de Radio Semilla y bueno, sacamos un reportaje a uno de los delegados de la comisión interna del francés, David Garuti. Así que vamos a escucharlo. Y bueno, ahí lamentablemente se cortó la grabación por un problema técnico que tuve, pero bueno, lo que ellos plantean es que solamente no pasa acá en el francés, sino aparte de esos hospitales de Santa Fe, que son efectores del PAMI, y también en general, en todos los servicios de PAMI hay una falencia de trabajadores y de presupuesto, y en fin, que ellos lo que van a continuar es la lucha, el paro por tiempo indeterminado, como dijo, y mañana a las 3 de la tarde convocan a cortar Avenida Independencia. Hoy se hizo un pequeño corte en la calle Rioja, donde está el hospital, pero para mañana, aparte, van convocado también a las dirigentes de ATE, para que participen también del corte, y convocaron a los otros gremios, UPCN y otro gremio más que hay, pero no saben ellos si los otros gremios van a participar de este corte. Pero en sí, los trabajadores sí, y inclusive hoy habían venido delegaciones de Berazategui, también apoyando a los trabajadores del PAMI de Berazategui, y también el Hospital del Quemado, como son de ATE, también los compañeros del Quemado, del Hospital del Quemado, que está en la calle Pedro Goyena, bueno, también fueron a apoyarlos, porque ellos plantean que la lucha de uno es la lucha de todos. Así que, bueno, esperemos que se pueda resolver esto, porque lógicamente ellos están luchando por los puestos de trabajo de sus compañeros, pero también por la buena atención de los pacientes. Calculen, el único camillero de la tarde y el camillero lo dejan cesante. ¿Quién va a transportar a los pacientes? No sé, los médicos, las enfermeras. No les interesa nada. Y ellos plantean como que, bueno, es una forma de ir reduciendo los servicios para los jubilados. Así que esto es lo que les podemos contar del Hospital Francés. Rompiendo Cascarón, FM 106.5, Radio Semilla. Está en nosotros. Somos musiqueros porque así lo dice el sol. Somos los heroicos guerrilleros del amor. Somos los suicidas buscadores de la mar. Somos los amantes trasnochados de la paz. Somos herederos de la duda y el temor. Somos alquimistas de la gran revolución. Somos mensajeros de la lucha y la verdad. Somos peregrinos de la amada libertad. Somos los adictos ciudadanos de papel. Somos la esperanza dibujada en la pared. Somos los actores de la cruda realidad. Somos partidarios de la humana dignidad. Somos disidentes de la puta corrupción. Somos compañeros de las madres del dolor. Somos mensajeros de la lucha y la verdad. Somos peregrinos de la amada libertad. Brain. Quiero la vida después de lo que me has hecho. Yo te di mi corazón, vos el tuyo me entregaste, con engaños hacia el mío, préstalo, despedazaste. Ay, ¿por qué fuiste tan te prenda de mi amargura. Según. A ver, seguí guitarra, seguí. Seguí como yo llorando, compañera, hasta la muerte seguí mi alma consolando. No hay consuelo, ya lo sé, ¿para qué quiero buscarlo? Tan deshecha tengo el alma que no quisiera lograrlo. Cantando me pasaré, muy triste tan chacarera, puede ser que vos te acuerdes en el momento que me amara. Seguí guitarra, seguí, prenda por lo que me hiciste, rabiando toda la noche la chacarera. Organización en el aire, FM 106.5, Radio Semilla. Pilar, tenés una noticia de salud, ¿no es cierto? Pero antes, un sí. poco de esparcimiento. Un poco de esparcimiento. Un poco de esparcimiento. Más esparcimiento. No se la pierda. A ver. El día, el sábado, este sábado. Ajá. Vamos a tener en Compadres del Horizonte, que ya sabemos que está en la calle Combate de los Pozos, 1986, que es un Garrahan, centro cultural. ¿No es cierto? Frente, claro, un costado del Garrahan, sobre Combate de los Pozos, sí. obviamente. ¿Qué vamos a tener allí? Vamos a tener el... bueno, este centro cultural pertenece al ENECA, que es el conjunto de los centros culturales independientes que hay. Ajá. Y van a ver una, van a presentar una varieté con artistas, bandas en vivo, con el objetivo de juntar algunos dinerillos. Sí. Porque van a viajar todos estos centros culturales que conforman el ENECA, Mar del Plata, donde se va a realizar el cuarto encuentro. Ah, bueno. Entonces, para divertirnos y además para ser solidario con estos compañeros que levantan y sostienen tantos centros culturales, este sábado nos encontramos. Entonces, el sábado... A las 9 de la noche, estimado. Allí nos encontrarán. Compadres del Horizonte, Combate de los Pozos. 1986. Muy parece bien. Un año, ¿no? 86. Muy bien. Y nosotros queríamos seguir, como decías vos, Negra, sí. con el tema de la salud. Sí, que tanto siempre es un problema acá. En la ciudad de Buenos Aires. Así es. Bueno, hoy es martes, ¿no es cierto? Estamos a martes Así 30. Es. Hoy, justamente hoy, ante la falta de nombramientos de personal, ha habido un paro en el Hospital Durán. Acá cerca de IMPA, estamos Ajá. relativamente cerca, ¿no? Sí. Hicieron además un acto en el hall central. Bueno, ¿por qué es este sí, ¿qué este es lo paro? Que reclamaban? Bueno, falta, bueno, por ingreso, aumento de salario, ingreso de personal, controles de asistencia, reapertura de paritarias y denuncia por el insuficiente aumento de módulos y guardias técnicas. ¿Y? Todos sabemos que el Durán ya viene de conflictos porque sí. inclusive tuvieron, ¿se acuerdan que tuvieron cerrado la UTI? Ajá. El año pasado. Así que bueno, nos estamos adentrando de a poquito en el tema de salud, que vamos a seguir desarrollando y dentro de muy poco vamos a... Ya tenemos la comunicación, una, María. Una comunicación, ¿no? Sí, ahora estoy... ¿Por qué no nos contás con quién? Con el doctor Ricardo Zambrano, uh-huh. que bueno, ahora está jubilado, pero ha sido médico cirujano del Hospital Santo Yane. Así uh-huh. que, bueno. Y además... ¿Está al tanto de esta problemática? Hola. Hola. Bueno, Ricardo, Estamos acá al aire, te queremos preguntar sobre la situación que hay en los hospitales, si nos podés dar un panorama, más o menos a vuelo de avión. El gobierno de la ciudad, empiezo por el final, está descontando el sueldo, lo que llevó a una situación conflictiva y que hubo un paro en la semana pasada, ¿verdad? ¿A qué obedece eso? A que oficinas administrativas del gobierno de la ciudad han liquidado mal el exceso los acuerdos de la denominada paritaria número 54 del 13 de abril de 2011 y que fue modificada por el acta paritaria el número 60. Bueno, yo voy a resumir al final lo que dice la Asociación de Médicos Municipales, es que eso se debe discutir en el lugar donde donde es correspondiente, que es la paritaria. Entonces el 18 de julio hubo un paro. Yo formo parte de la oposición a la Dirección de Médicos Municipales, entonces el 18 de julio entonces fue el paro. Acá tengo el comunicado de del Frente de Recuperación Gremial, que fue dispuesto por la Asociación de Bioquímicos y Asociación de Psicólogos con el apoyo del Frente de Recuperación Gremial y profesionales de servicio social. Hubo asambleas en el Muñiz, Tornú, Durán, Sarrá, Gutiérrez, que votaron el paro, mientras la conducción de los médicos municipales negó la medida. En la materia Sarrá, Durán y Tornú, el paro fue total. Las medidas de fuerza suspendieron Álvarez, su vicerrente, estoy leyendo, Moyano, Borra, Alvear, Piñero, Gutiérrez y Dueñas es el odontológico, con la asamblea y cese de actividades. Acá señala este comunicado que la burocracia de médicos municipales iba obligada a reunir la asamblea en el hospital Angelini. ¿Por qué digo una burocracia? Porque hasta ahora la Asociación de Médicos Municipales, es decir, la conducción, tenía muy buena relación con Macri. Pero bueno, Macri ahora tiene la cabeza puesta en el Metrobús, en hacer un ámbito para recitales en el Parque de la Ciudad, los Juegos Olímpicos Juveniles en el Parque Rocas, y destinando 24 millones de pesos. Y evidentemente postergar la terminación del hospital de Lugaro. En fin, es una situación complicada y absolutamente negativa para los ciudadanos. Ahora, lo que no cabe duda es que, y acá está todo el mundo de acuerdo, que esta es responsabilidad del gobierno de la ciudad. Desde ya que las posturas las respuestas son diferentes, porque por un lado el Frente de Recuperación Gremial, es decir, la oposición, plantea un enfrentamiento, acá hay cosas de un párrafo que dice: cada burocracia, cuando la burocracia firmó las actas 60, 65 y 66 de las que desconocemos el contenido, no fue responsable, ya que actuó sin consultar a las bases y firmó un acuerdo que trajo como consecuencia la quita salarial, creando esta delicada situación, entre comillas, porque ellos mismos reconocen que la situación es delicada y perjudicial. ¿Y por qué hicieron esas quitas salariales? ¿Cómo? ¿Por qué hicieron las quitas salariales? Bueno, porque ellos dicen que han pagado de más, cosa que es probable que se han pagado de más. Pero si uno paga de más, no se puede sacar lo que se pagó de más. Hay que discutir mucho, llamar a la asamblea, ver cómo se resuelve eso y demás. No se puede hacer quita salarial porque supuestamente se pagó de más. Probablemente pagaron de más, pero eso mismo muestra el desorden mental que tiene el gobierno de la ciudad, ¿no? Bueno, como yo sé que vos me vas a entrevistar dentro de poco más, de una manera más extendida, yo creo que con esto te doy un pantallazo de lo que está pasando en los hospitales en este momento. Hay un clima, aparte del crónico desabastecimiento, la poca o nula preocupación del jefe de gobierno y su séquito por lo que es salud y educación. Así que bueno, el lunes 22 a las 18 la legislatura, la mesa de organización, y habrá un paro el 24 de julio. Bueno, el 24 de julio. ¿Eh? El que hicieron la semana pasada, el 24. El que fue la semana pasada. O sea que ha habido varios paros y aparentemente está muy, muy descontrolada la situación en muchos hospitales. Bueno, te agradecemos mucho. Bueno, sí. Bueno, estos que estoy diciendo son comunicados oficiales, ojo. Sí, sí. No es una opinión mía, es... Es lo que hay. Oficial. ¿Eh? Es lo que hay. Gracias, María Vista. Bueno, muchas gracias. Y bueno, quedamos en que después vamos a charlarlo mejor en otra entrevista. Vamos a ampliar toda esta información. Bueno, hasta... Muy bien. Gracias. Adiós. Estamos plantando las semillas para que crezca la radio. Plantate vos también. Radio Semilla, 106.5. Cantar el coyuyo después de un año sin huella, vuelve a renacer el grito marrón de la chacarera. Es el hombre americano, corazón en la batalla, rebelión de abrazo fuerte, de parche y de madrugada. De la danza, de Guevara y dictadores, de quebracho y cordillera, de exiliados y cantores, chacarera del exilio, trashumante es mi destino, esta copla que me lleva descalza por los caminos. Pueblo el caminante, ya desgranado el camino, sabía luchar la palabra que no conoce de olvido. Soy una mujer de fuego, navegando en mis nostalgias, soy una mujer de greda, me despierto en las mañanas. Cinco siglos de silencio, genocidio de una raza, una pachamama lumbre que enciende nuestra esperanza. Chacarera del exilio, resumante es mi destino, es la copla que me lleva descalza por los caminos. Estamos plantando las semillas para que crezca la radio. Planta tu voz también. Radio Semilla, 106.5. Volvemos al programa. Ya estamos en los últimos bloquecitos, se fue rápido este programa. Ahora vamos a... ¿Rápido, te parece? Bueno, sí. Ahora nos vamos a remontar varios años atrás, porque viene la parte histórica. La parte histórica del programa, que tiene que ver con qué hoy... Bueno, tiene que ver con un tema de 1826. No se asusten. Bueno, pero todo tiene que ver con nosotros. Ya van a ver que y todo tiene que ver por los trabajos en la tierra. Claro, vamos a traer un poco, digamos, a la memoria algo cosa? Que algo que tiene que ver, digamos, con la posesión de la tierra en la provincia de Buenos Aires y con los trabajadores. Por eso está nuestro programa. Claro, por eso está nuestro programa. Aunque parece, digamos, tan alejado y tan apartado de nuestros temas cotidianos, no es tanto, digamos. Bueno, yo brevemente voy a ubicar el contexto de lo que quiero hablar, ¿no? En 1810, como todos sabemos, se produce, digamos, la ruptura con España, ¿no es cierto? A partir de ahí se desatan las guerras de la independencia, duran 10 años, estamos en 1820, de 1820 a 1830 va a haber un periodo de nuestra historia que nos atañe directamente interesante, porque ahí, digamos, se disgrega lo que es actualmente el territorio argentino, queda la provincia de Buenos Aires separada como en tantos otros momentos, pero se produce ahí, digamos, con el gobierno de Martín Rodríguez primero, con el gobierno de Rivadavia luego y finalmente con el gobierno de Rosas, un proceso que de alguna manera comienza a insertar al país plenamente en lo que pretende ser insertarse en un desarrollo capitalista, digamos. Más allá que esto después continúa obstaculizado durante muchos años, pero aquí se inician medidas, digamos, que toman los gobiernos de esa etapa, que van a tener mucho que ver con consecuencias posteriores, ¿no? De hecho, voy a hablar concretamente de Rivadavia. El gobierno de Rivadavia primero ocupa muchos cargos. Rivadavia, ¿no? Ampliamente conocido, la avenida Rivadavia. Está su tumba en la Plaza 11, un monumento que es bastante feo, que dice al más grande hombre civil de la tierra de los argentinos. Bueno, este hombre, Rivadavia, va a ser secretario del Triunvirato, después va a estar en el gobierno de Martín Rodríguez y después va a ser finalmente a la cabeza del Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires. Él toma tres medidas, digamos, que quiero resaltar porque me parece que tienen que ver con nuestro tema. En primer lugar, él tiene muchas vinculaciones con los ingleses, ¿no? De hecho, el país ha quedado muy endeudado por las guerras de independencia que se han desatado esos 10 años y ha quedado endeudado fundamentalmente con los ingleses, con Gran Bretaña, a partir de empréstitos que Rivadavia, digamos, toda esa deuda de esos 10 años, que son las deudas de la guerra, decide, digamos, que se van a respetar y que van a ser respaldadas esas deudas con la tierra pública de la provincia de Buenos Aires. Primeros endeudamientos importantes que los vamos a seguir arrastrando, ¿no? Él intenta tener algún proyecto de desarrollar la producción en la provincia de Buenos Aires, decide tres, digamos, cuestiones. Una es la colonización, o sea, mientras se está expulsando lentamente a los indios de los alrededores de Buenos Aires, se los está corriendo, digamos, porque todavía no ha habido campañas serias de aniquilamiento del indígena, lo que hay es como corrimientos, ¿no? Se los va como corriendo a través de tratados y a través de acuerdos, se los va desplazando para ganar tierras. Este es un proceso permanente, donde Rosas tiene un papel fundamental, ya, en 1820. Bueno, mientras se los corre a los indios, Rivadavia hace los primeros contratos con colonos extranjeros. O sea, en vez de poner en estas tierras a trabajadores indígenas, por ejemplo, trae ingleses, que tienen, entre otros beneficios, digamos, los colonos tienen exención de tasas y contribuciones de toda naturaleza, exención de servicio militar, exención de pago de derechos en los artículos de necesidad, exención de pago de impuestos sobre los productos de su trabajo. O sea, digo, ¿no? Ganancias. Los primeros... ¿eh? El producto de su trabajo debe ser ganancias. Sí. Exención sí. Del impuesto sí, a la ganancia. Sí, sí, sí, sí. Parecen jueces. Parecen jueces. Bueno, estos fueron los primeros colonos que además tuvieron muy mala experiencia porque vinieron, se pusieron en pedo, perdieron las herramientas. Bueno, eso aparte, como anécdota curiosa. Pero digo, estas fueron las primeras medidas para dotar de trabajadores, digamos, a estas tierras que estaban a disposición del Estado de la provincia de Buenos Aires. Luego, en 1826, él promulga durante el gobierno de Rivadavia una llamada ley de enfiteusis. ¿Tiene idea qué es esta palabreja? Seguro que la estudiaron, pero no se acuerdan. Ley de enfiteusis. Sí, que tenía que ver con un alquiler de la tierra a la gente. Claro. La ley de enfiteusis es, digamos, toda esta tierra disponible que Rivadavia decía hay que trabajarla y tendrían que trabajarla pequeños productores, ¿no? Esa era la idea. Resulta que no hubo buena publicidad del hecho, no se propagandizó demasiado. Entonces, los que tuvieron acceso a la información fueron... las familias. Claro, exactamente, las familias cercanas a Rivadavia o familias ya que disponían de tierras, ¿no? Como por ejemplo Rosas, que era ya un terrateniente, digamos, que ya tenía una estancia importante, su mamá tenía una estancia importante. Otros que, digamos, se enteraron fueron los primos de Rosas, que eran los Sanchorena. Otros que se enteraron fueron los Lezica. Otros que se enteraron fueron los Álzaga, los Santa Coloma. ¿A usted le suenan estas familias? Es todo el plano de la ciudad de Buenos Aires. Bueno. Están registrados sus nombres inmortales en todas las calles. En todas las calles, y sus nombres inmortales y sus descendientes están registrados en las tierras de la provincia de Buenos Aires. En el registro de la propiedad. Todavía en el registro de la propiedad de la provincia de Buenos Aires. Bueno, estos personajes fueron los que se enteraron. Y fueron, digamos, los que concertaron la ley de enfiteusis. ¿En qué consistía esta ley de enfiteusis? Bueno, era otorgar tierras por un tiempo no menor de 20 años, después se podía prolongar, pero era no menor de 20 años, que no se podían vender porque precisamente estaban como prendadas o hipotecadas por esas deudas que tenía, que Rivadavia había reconocido como las deudas de guerra de las guerras de independencia, fundamentalmente con Inglaterra. Entonces, como esas tierras estaban prendadas, se alquilan. ¿En qué condiciones se alquilaban? Bueno, se alquilaban, los tipos que hacían el contrato. Se nombraba un grupo de personajes que iba a determinar cuánto se iba a pagar. ¿Cuánto? Cuánto se iba a pagar, claro. y el tamaño de las tierras que se iban a quedar. Como un comité. Como una especie, un jury creo que lo llamaban. Un jury, efectivamente, se llamaba, que por supuesto debía ser de propietarios ese jury, y que determinaba, esto lo voy a leer, la ley de enfiteusis es del 18 de mayo de 1826. Dice, las tierras de propiedad pública cuya enajenación por ley es prohibida en todo el territorio del Estado se darán en enfiteusis durante el término cuando menos de 20 años, que empezará a contarse desde el 1 de enero de 1827. En los primeros 10 años, el que las reciba pagará al Tesoro Público la renta o canon correspondiente a un 8% anual sobre el valor que se considere a dichas tierras, si son de pastoreo, o un 4% si son de pan llevar. Es decir, para sembrar. Claro. El valor de las tierras será graduado en términos equitativos por un jury de 5 propietarios de los más inmediatos. Vecinos. Claro. Que decía, nuestra tierra vale mucho. No, precisamente, no vale nada. Es decir, porque en función de eso se pagaba el canon. O sea, claro, en función de lo que estos tipos decían, se pagaba el canon. O sea, que era obviamente nada. Era para un pariente de... Obvio. De los yuri. Claro, era para parientes de los yuri. Bueno. Y también era el tamaño, ¿no? De esas propiedades. Bueno, esto es básicamente. ¿A quién se le dieron? Se dieron en sucesivas tandas, pero el total no fue más de 500 propietarios. El segundo propietario que más tierras le quedaron, ¿quién fue? La Sociedad Rural. La Sociedad Rural. Y se creó en ese año. Leí que se creó en ese año. ¡Qué casualidad! La Sociedad Rural. Bueno, o sea que como verán, digamos, ¿tiene o no tiene relación? La Sociedad Rural es hija de los yuri, entonces. Es hija de los yuri. Y padre, padre de los yuri y a su vez hija de los yuri. O sea, tiene que ver, ¿no es cierto?, con nuestro tema, ¿o no? Bueno, algunos de los propietarios. Profundamente. Algunos de los propietarios son Díaz Vélez, el primero. ¿Qué tiene más? Ese es el que se quedó con más, 142 leguas cuadradas, que eran miles de hectáreas, ¿eh? La Sociedad Rural Argentina, el segundo en cantidad, Anchorena Tomás, Anchorena Nicolás, Aguirre Roja, Fernández, Álzaga Félix, Álzaga y Chueco. Bueno, después vienen Lynch, Fría, Cenillosa, Cap de Miller, Lezica, Rosas. Bueno, esos son los nombres, digamos ahí. Ilustres. Unos cuantos más, pero estamos hablando de miles de hectáreas en la provincia de Buenos Aires, que quedaron, digamos, o sea, uno no puede hablar de la apropiación originaria porque ya estaba, pero digo, esto consolida definitivamente en la década de 1820 el poder terrateniente. Y surge esta clase fuertemente decisoria para lo que va a ser después todas las problemáticas en nuestro país hasta hoy, podemos decir. Pero, digo, quiero aclarar otra cosita más. Bueno, estas tierras que no se podían vender porque precisamente estaban alquiladas por este empréstito, con una disposición casi 10 años después, de 1835, durante el segundo gobierno de Rosas, Rosas dispone la posibilidad de la venta. O sea que ya luego quedan definitivamente en propiedad de estos personajes, ¿no? Antes incluso de los 20 años que supuestamente esto caía, ¿no? Así que este es el origen de las muchas hectáreas que tienen en la provincia de Buenos Aires. Esas que nosotros cuando vamos a Mar del Plata vemos, claro, ves, ese que campo, no termina nunca. No termina nunca. Bueno, claro, son de tienen su origen ahí. Pero, y esto es el otro tema, digamos, que quería señalar, el Estado, ¿no? Porque es el Estado el que posibilita estas, el Estado, un Estado particular, ¿no? No era el Estado Nacional. En ese momento el Estado Nacional aún no existía, digamos, el Estado de la provincia de Buenos Aires, pero el país estaba un poco provincializado, ¿no? Para decirlo de alguna manera, con pequeños estados, había una gran disgregación. El Estado es el que, y desde esta decisión política de estos personajes, son los que van delineando, ¿no?, estas relaciones capitalistas, esta forma de la tenencia, esta forma que no fue así en todos lados, ¿no? Justamente estaba pensando, si me permite acá, sí, la camarada, ¿no?, cómo es que en estos países nuestros la formación de las burguesías o de las clases dirigentes son moldeadas, son hijas de un Estado. Es decir, es como que no pudieron crearse solas como históricamente lo hicieron en otros lugares como desarrollados. Como consecuencia de un desarrollo, claro, digamos. Y luego se apoderan del Estado, pero ellas crecieron y se robustecieron y demostraron que eran una nueva clase robusta. Exacto. Después asaltan se toman el Estado después, porque les corresponde. Y aquí es el Estado con enorme sacrificio, el que con enorme sacrificio, con enorme sacrificio para los que laboran, claro, crea la clase que, claro, que se va a hacer del Estado, que se, ¿no?, va a hacer del Estado, porque además después, bueno, hay otro elemento que digamos como que completa esto, que es anterior, es de 1823, es un decreto, pero que tiene que ver precisamente con también desde el Estado cómo se decide la provisión de mano de obra para esas estancias, que ya con estos elementos se van a constituir definitivamente en forma capitalista, digamos. Porque previamente a 1823, que me estoy refiriendo a la llamada Ley de Conchavo, previo a 1823, lo que existían en los campos, digamos, totalmente a la buena de Dios, tanto en lo que es la provincia de Buenos Aires como todo el litoral, que es la zona, digamos, de ganado por excelencia, el ganado se había reproducido en forma absolutamente anárquica por millares, y lo que hacían los gauchos, cuyo origen nunca estuvo del todo determinado, eran personajes libres, digamos, que se desplazaban por el campo, carneaban ese ganado cimarrón, ese ganado que existía libremente, y sacaban el cuero, y digamos ese cuero era el que se vendía. Esto eran lo que se llamaban las vaquerías. Esta era la forma como se comienza, digamos, el comercio del cuero, que es el primer elemento, digamos, exportable de la región, ¿no? De hecho, todo ese ciclo se llama el ciclo del cuero, precisamente. Durante muchísimo tiempo, lo único que se hace es carnear las vacas. Ni siquiera estaban delimitadas en un lugar, no estaban sueltas. Entonces se organizaban grupos de gauchos que carneaban las vacas, se les sacaba el cuero, y este es el se comercializaba, el cuero. O sea, tenía cuero. Valor de cambio el cuero, claro. no la carne. No, la carne no. Nada de más hecho, que para... Sí, era para comer. Aparte, ¿cómo podrían mandar carne a Europa? No había, bueno, había... con Rosas comienza... Rosas se considera... El día que se inaugura el primer establecimiento de Rosas, que es en 1816, es el primer establecimiento industrial, se considera, que comienza a producir tasajo. ¿Qué es tasajo? Que es carne, digamos, muy precariamente mantenida, salada, y que se exportaba al mercado negrero. El tasajo va a exportarse hasta 1900 incluso, prácticamente, ¿no? Pero después va a declinar. En este momento, y va a ser la producción fundamental de los Sanchorena, primos de Rosas y de Rosas, ¿no? Son socios, además, los Sanchorena y los Rosas. Ellos tenían las principales instalaciones de tasajo y exportaban. Y, bueno, pero esto, digamos, está primero como ciclo productivo dentro del ciclo del cuero, esta cuestión de las vaquerías. Ese gaucho, digamos, un gaucho suelto, ¿no? Libre. Que no tenía ninguna tipo de, es decir, no tenía ningún tipo de obligación laboral. Estaba muy civilizado, entre comillas. Claro, exacto. Para el orden naciente. La ley de Conchavo lo que establece es que estos personajes tenían que quedar adheridos a un establecimiento y a una relación laboral, pero en forma obligatoria, y ese establecimiento, digamos, les proveía una libreta. El patrón debía proveerles una libreta, que es precisamente la libreta de Conchavo, es decir, que estaba conchavado en tal estancia, que pertenecía a tal estancia. Entonces, si a ese tipo lo encontraban suelto, tenía, por el mismo decreto, que pasar a revistar en la milicia durante 2 años, obligatoriamente, que era la lucha contra, digamos, la frontera, o si no, tenía que obligatoriamente volver al trabajo, digamos, si no estaba en condiciones de servir en la milicia porque era enfermo o tuerto o lo que fuera, o grande, digamos, viejo, entonces tenía que conchavarse. Es decir, esto es una medida que también se implementa desde el Estado en forma de decreto, y que es una forma de disciplinamiento laboral concreto, que es como que, digamos, y proveer la mano de obra que necesitarían. Proveer la mano de obra a los establecimientos que ya se estaban organizando digamos, de alguna forma salarial, ¿no? De alguna forma capitalista. Y esto es absolutamente compulsivo, es decir, voy a leer un pedacito del decreto que dice, a ver, bueno, dice que a los gauchos se los llamaba vagos y mal entretenidos, ¿no? Entonces tiene el sentido, el decreto, de eliminar a vagos y mal entretenidos. Es un decreto del 17 de julio de 1823. Y dice, la industria y los medios de aumentarla deben marchar a proporción de la civilización del país. Como vos decías, es un tema civilizatorio. Cuanto más esta se adelante, tantos más objetos se presentan a las clases laboriosas en que ejercitar su industria. Y tantos más medios de salir por sus propios esfuerzos de la dependencia del trabajo del día. Bueno, dice, pero nada se opone tanto a la ejecución de estos fines como la inmoralidad de las mismas clases que deben esperar de su industria aquellos beneficios. Esta inmoralidad llega a tal extremo en los peones de la campaña que por lo común no solo no los deja aspirar a mejorar su fortuna, sino que los precipita hasta negar a sus patrones los trabajos de que son deudores mediante el jornal en que se han ajustado con ellos. Movido de la fuerza de estas razones, el gobierno decreta. Primero, ningún peón será conchavado, bueno, para servicio o faena de campo sin una contrata formal por escrito. Aparece, digamos, lo que sería el primer contrato de trabajo, ¿no? ¿Autorizado por quién? Por el comisario de la sección respectiva. O sea que esta es una cuestión comisario, de patrones. Un comisario de, rural o algo así sería. Claro, que participa, y esto va a ser una constante en la relación de los trabajadores, va a aparecer siempre el comisario, incluso hasta prácticamente, ya entrado el siglo XX, ¿no? Es decir, va a ser el comisario el que determinará por la pinta, literalmente, por portación de ojos, pelo, estatura baja o algo por el estilo, o cabeza grande, no sé, va a determinar si es un elemento que es trabajador o no trabajador, y por lo tanto lo va a poder meter en cana en cualquier momento, ¿no? Pero bueno, pero ahí esto sigue, ahora sigue, te ponen preso por portación de rostro. Sí, pero dicho ya por los ya no policías así. De la comisaría 12 me lo dijeron a mí. Bueno, después dice, nadie podrá admitir a conchavo un peón que no lleve certificado del patrón a quien antes ha servido, ¿no? Por el que conste su buena comportación y haber dado cumplimiento a la contrata, o haberse disuelto de manera espontánea y recíproca voluntad. O sea, esto también muy importante en la libreta de conchavo, luego va a ser a fines de siglo una pelea, porque esta libreta la siguen teniendo todo el personal que trabaja en hoteles, que trabaja que trabaja en la casa. Que trabaja en la casa, exactamente. En las casas de familia. Esos tenían que tener esa libreta y que tenía que figurar el comportamiento que había tenido en los otros trabajos firmado por sus anteriores patrones. Esto después, yo creo que en algún momento lo comenté, es motivo de una gran huelga en la década de 1880. Sí, lo charlamos acá. Me parece que lo estaba pensando acá. Que estos elementos así formales, jurídicos que estás charlando, es como el antecedente de los DNI. Fichar a la población. Claro. Ahora es un poco más democrática porque tenemos que estar fichados todos. Estamos pero todos. Ahí empezaron por abajo y con cierto. Exacto. Y más minucioso. Más minucioso, bien determinado, bien fijado en la fuerza de trabajo. Bueno, Foucault habla de una sociedad que se reticula, ¿no? Y cada persona tiene un lugar en esa retícula para ser absolutamente controlado y vigilado. Esto va a ser a fines del siglo XIX, donde por primera vez aparecen, tiene que fijarse número en los domicilios. ¿Cuándo dijiste en el siglo XIX? Fines del siglo XIX, ¿no? Pero bueno, estos son antecedentes, precisamente sí, como vos decís, que en este caso están, digamos, bien enfocados para proveer de la mano de obra a eso, de completar esta acumulación de la esta acumulación de tierras, esta tenencia privada de la tierra, y la organización de lo que va a ser el establecimiento, o sea, la estancia, el establecimiento rural emblemático de la Argentina. Y después esto se completa, digamos, esta papeleta, ¿no? Dice, vencidos los días que en ella se expresan, ¿no? Estaba todo calculado, el peón que se halle fuera de la estancia, chacra o establecimiento del patrón será tenido por vago y forzado a contratarse por 2 años en el servicio de las armas. En caso de no ser apto para el servicio de las armas, este es el punto 7, será destinado por 1 mes a los trabajos públicos por la primera vez, por la segunda 2 meses y otros tantos por cada vez que reincidiese. Bueno, que esto cabe también agregar que era totalmente, constantemente violado, es decir, por ahí si el tipo tenía que cumplir 1 mes, se quedaba 1 año haciendo trabajos a disposición del juez de paz, del comisario o del que necesitara que le barriera la vereda, le atendiera a los nenes o lo que fuera, pero literalmente era así. Esos eran los trabajos públicos. O sea, esos eran los trabajos públicos. Así que, bueno, esto era el comentario, no sé qué les pareció. Profundo. Sí, bueno. Acá le gustó mucho, acá la compañera Sofía, que levanta su pulgar. Bueno, así que hasta nuestros días, y la 125 lo mostró con cruda realidad, estos dueños de la tierra, estos señores que les costó tan poco, ¿no?, hacerse de las mejores tierras, porque estamos hablando de las tierras de la provincia de Buenos Aires y las más cercanas a la ciudad de Buenos Aires, al puerto de Buenos Aires, ¿no? O sea que esto es un filón impresionante. Luego, también, como cosa, digamos, accesoria, posteriormente se siguen haciendo colonizaciones y de forma tan tan particular que se coloca, o sea, estas tierras eran las más cercanas, digamos. Luego se otorgan posteriormente otras tierras que en realidad se colocan al lado de donde se producían los malones. Entonces eran como una especie de colchón. Y esas se las no eran para los parientes. Esas no son para los parientes. Esas precisamente es una repartija un poco más democrática, digamos, que le tocan a otros pobres infelices que, digamos, se que se van a aguantar el balón. Claro, que hoy no deben ser tan pobres infelices porque hoy, digamos, y una de las razones justamente era esa, que ellos especulaban que con el tiempo eso iba a valorizarse. Pero en ese momento les ponen, les hacen como un anillo en otorgamientos posteriores de tierra que protegen a estos primeros poseedores de los malones. Y mientras tanto, además, la lucha contra el indígena continúa en todo momento, ¿no? En forma, digamos, pacífica, se podría decir. Juan Manuel de Rosas es un hábil lo designan intermediador a él para que previamente porque se llevaba muy bien con los indios, sí, previamente, digamos, los que dejaba vivos, sano. Claro, los que dejaba vivos, digamos, Juan Manuel de Rosas tenía una política dual. Él fue tenía primer peronista, dicen algunos, y algunos dicen que sí. Algunos dicen que sí, algunos dicen de ahí que empieza, ¿no? Él tenía lo primero que crea en su estancia, en su establecimiento rural, es un cuerpo armado, ¿no? Que esto era bastante común, son los Colorados del Monte. Sí. Ese cuerpo, digamos, era el que justamente defendía el establecimiento de los malones, ¿no? Que los malones existían y eran reales, por un lado. Pero por otro lado, o sea, que estaba esa fuerza militar, pero por otro lado estaba Juan Manuel de Rosas negociando, ¿no? Hábil negociador. Entonces, bueno, a través de pactos se les otorgaba a los indígenas tabaco, yerba y alcohol, que ellos desconocían, o sea, que, bueno, después va a ser todo un tema, ¿no?, en las comunidades aborígenes, porque además les rompe la estructura económica que no estaba basada en la mercancía, sino en el don. Bueno, pero ese es otro tema. Entonces, mediante esta política, digamos, de acuerdos, de hecho se los va haciendo retroceder permanentemente. Luego, cuando Rosas termina su primer mandato, que es él asume como gobernador en 1929, 1932 termina su mandato y él reclama nuevamente facultades extraordinarias que se le habían otorgado en el primer mandato. Pero como ya había cesado la situación caótica del momento en que él asume después de la muerte de Dorrego, que es un asesinato político muy impactante, entonces él pone orden. Cuando se va, dice, quiero nuevamente, para volver a tomar el gobierno, quiero las facultades extraordinarias. Y la Cámara de Representantes, que era una especie de legislatura, le dicen, no, ahora no hace falta, ¿no? Entonces él dice, bueno, me voy, no hago nada. Entonces ahí se le encomienda o se hace cargo la primera campaña contra el indio, que es en 1833, esa primera campaña, que logra extender la frontera para nuevas apropiaciones de tierra hasta el río Colorado, chicas, o sea, mucho. Él se le da una isla muy grande a Rosas en pago a estos servicios. Esta era una forma ya desde ese momento, ¿no? A los que combatían a los aborígenes, que ha sido constante, ¿no? Desde ese momento hasta Roca, todo el tiempo, y todos los que se destacaban en estas campañas tenían tierras. O sea que esa era la otra forma como se fue acrecentando el poderío de esta clase terrateniente. Rosas en ese momento, esta es una anécdota, le dan una isla, él dice está muy lejos, entonces le dice la Cámara de Representantes, bueno, agárrate el equivalente. Él se agarró el equivalente y un poquito más, digamos. O sea, bueno, Caseros termina su gobierno, es enormemente rico. A su familia no tiene problema para no, pero lo expropian todo. Le expropian y después le devuelven parte a su familia, Y bueno, y con esto terminamos, ¿no? Bueno, no sé si nos vamos o nos vamos un corte. Linda. Si no fuera que es en nuestra historia, sería muy linda. Sí. No, es interesante saberlo. Lindo no tiene nada. Es muy interesante. Bueno, tu relato, pero nada más que eso. No, lo interesante me parece que es va a tener en cuenta, ¿no? Todo tiene un origen, nada sale de un repollo. Estos personajes existen hoy, son los herederos, absolutamente. Los Martínez de Hoz también estaban en la sociedad rural en ese momento. Lo que dice Bayer respecto de estos que son verdaderos afanos, ¿no? O sea, lisa y llanamente, es absolutamente así. Y bueno, la historia sirve para eso, ¿no? Para tomar un poco más conciencia con quienes estamos. Bueno, ¿no? Sí, para juntar un poco de bronca. Para juntar bronca, porque estos personajes son los que más se oponen después a un plan que le dan a un chico 200 pesos, ¿no? Claro, son estos los que protestan. Claro, sí, esa misma es alevoso, ¿no? Dicen, porque son los que mantienen vagos. Dicen, claro, son vagos, ¿no? Porque, y resulta que ellos... Ese mismo lenguaje de 1826. Se han hecho sus fortunas, graciosamente, sentados en una silla, ¿no? Claro. O matando, que es peor. Es como que ellos tuvieran derecho a pasar una gran vida gracias a la mala vida de toda la población. Bueno. Así es, bueno, se nos fue el programa en el día de hoy y nos estaremos encontrando nuevamente en Radio Semilla. El próximo martes a las 19 horas. Bueno, nos vamos entonces. Chao, chicos. Amigos. Hasta la próxima. Muchas gracias. Los medios alternativos, comunitarios y populares existen. FM 106.5, Radio Semilla, construyendo desde el barrio. Desde nuestra chacarera, colonia centro de pueblo, un camino llovido como la piel de los vientos. patio guitarreado de la noche a la morada.